Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos que sintonizan La Voladora Radio? Les saludo con gusto, como todos los sábados, contento de saber que ya están conmigo para hacer un nuevo recorrido musical por la obra de Silvio Rodríguez. Al micrófono Fer Muñoz, en esta velada sabatina bautizada con el nombre de Entre Cuerdas y Versos. Bienvenidos. ¿Puede un corazón morir de cordura? ¿Puede la ternura volverse delirio cuando se ahoga? Silvio Rodríguez, trovador mayor de la canción latinoamericana, nos entrega en Son Desangrado una pieza profundamente poética donde el protagonista no es un personaje, sino un corazón herido y humano. La canción, lanzada en 1982 dentro del disco Unicornio, es una suerte de elegía íntima, un son, género tradicional cubano, pero transfigurado, sin alegría ni baile, sino con lirismo desgarrado. Silvio habla de un corazón mutilado por el exceso de sensibilidad, un órgano que quiso saltar un pozo, símbolo del riesgo, del amor o de la esperanza, y que termina delirando de hambre en el fondo de su propio gozo, una paradoja poderosa, la alegría convertida en encierro. Las imágenes recuerdan al realismo mágico de García Márquez y al dolor lúdico de César Vallejo. El corazón, así como un personaje de Cortázar, se debate entre lo real y lo imaginado. Hay versos que podrían leerse como metáforas del desencanto político, la frustración amorosa o el absurdo de la existencia. Hablo de un parto en una funeraria, dice Silvio, y con esta frase nos obliga a ver el nacimiento y la muerte mezclados, inseparables, como lo están en la vida de quienes sienten demasiado. Hoy escucharemos entonces un son, pero uno que se desangra, una canción donde el corazón no late, sino que delira. A continuación, Son Desangrado, de Silvio Rodríguez. Quiso saltar un pozo, confiado en la proeza de su sangre, y hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. El corazón se ahogaba de ternura, de ganas de vivir. Y es un corazón tan mutilado que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de cordura. Que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón. Que son desangrar, que son desangrar, que son desangrados. Son corazón, oh son corazón, corazón, corazón, corazón. Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. corazón tan estrujado, tan pequeñín, tan pobre, tan quién sabe, que en su torrente casi todo cabe. Sea real o sea y más, sea real o sea y más, sea real o sea imaginado, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados. Son corazón, son corazón, corazón, corazón. Al corazón le faltaba su oreja, llamaba distraído por la calle, estrangulando con pasión un talle, e incapaz de notar alguna queja. El corazón de torpe primavera hizo que le injertaran el oído, y tanta maldición oyó que ha ido a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su sordera. Que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados son corazón, oh son corazón, oh son corazón. En medio del viento huracanado de la historia, a veces una canción se levanta como una columna de sentido. Preludio a Girón, escrita por Silvio Rodríguez, es una de esas canciones. No solo es música, es un poema de trinchera, una oración sin Dios, una declaración de vida frente a la sombra de la muerte. La canción fue compuesta en los años 70 en honor a los combatientes cubanos que enfrentaron la invasión de Playa Girón, la famosa Bahía de Cochinos, en abril de 1961. Pero lejos de ser una simple consigna política, Silvio construye aquí una pieza de lirismo profundo donde la ternura y la época se abrazan. Versos como "Nadie se va a morir", "La vida toda es un breve segundo de un sueño", no solo invocan a la resistencia, sino también a la trascendencia, vivir incluso ante el horror como una forma de fe. La versión que hoy escucharemos está a cargo de Lila Downs, artista mexicana que ha sabido unir la raíz indígena con la fuerza universal de la canción de protesta. Su voz poderosa y ritual le da una nueva dimensión a esta obra. El Caribe y Mesoamérica se funden en un mismo grito. Y así, con la voz de Lila, Preludio a Girón deja de ser solo un canto cubano, se convierte en un canto de todos los pueblos que han decidido no morir, aunque el viento sople en contra. Aquí está Preludio a Girón, de Silvio Rodríguez, en la voz de Lila Downs. Para nuestro querido y admirado Silvio Rodríguez, en su honor, porque esta gran canción nos une a todos en Latinoamérica, nos inspira la libertad. El aire toma forma de tornado, y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta, y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo,

La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Amigos de Entre Cuerdas y Versos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de La Voladora Radio. Estamos de regreso. Algunas canciones no envejecen, son como plegarias o poemas que regresan a nosotros cuando más los necesitamos. Rabo de Nube, de Silvio Rodríguez, es una de ellas. Compuesta en 1980, esta canción es una de las más breves, pero también de las más profundas de Silvio. No hay un mensaje político explícito, pero sí una súplica que lo envuelve todo. Si me dijeran pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino que lo arrase todo, pero no para destruir, sino para limpiar el dolor, la injusticia, la tristeza. Un aguacero en venganza que cuando escampe, parezca esperanza. Lo que a continuación escucharemos es una versión inesperada y hermosa. Andrea Motis, la joven trompetista y cantante catalana, interpretó esta canción en el Festival de Jazz de San Javier en Murcia en el año 2019. Su voz suave, casi susurrada, y el tono yaceado de los acordes le dan a la pieza un nuevo aire, le dan un lamento universal y elegante donde Cuba y el Mediterráneo se dan la mano. Hay en esta versión una especie de inocencia madura, como si la esperanza de Silvio fuera ahora una plegaria íntima flotando entre las notas del jazz. Andrea no imita, traduce el alma de la canción a otro lenguaje y en ese gesto la renueva, la ilumina. Escuchemos desde Murcia esta versión inolvidable de Rabo de Nube con Andrea Motis. Haremos una canción de Silvio Rodríguez que se llama Rabo de Nube. Preferiría se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Cuando escampe parezca nuestra esperanza. Han ido pasando los años, la presencia del Che no se, es como imborrable, ¿no? Y un poco que se va enriqueciendo y se va matizando en la conciencia de uno, en la medida en que las circunstancias, cada año que transcurre, va siendo novedosa y va aportando elementos nuevos a la vida. Una de las cosas que siempre me sucede desde hace muchos años cuando pienso en Che es el pesar, no solamente por su pérdida, sino porque no esté en estos momentos entre nosotros. Porque cuánto ayudaría su visión, su pensamiento, su audacia en estos momentos. Y creo que fue fundamental que toda esa épica de Che se diera también en los momentos en que yo me estaba haciendo hombre, en que la gente de mi generación nos estábamos haciendo hombres, éramos adolescentes, y los adolescentes están ávidos siempre de los grandes ejemplos. Y por todo esto el ejemplo, la figura de Che es tan importante en mi generación, en mí mismo. No solamente por haberme inspirado a hacer cosas que no hubiera hecho, como eso de irme a la guerra, ¿no? Al internacionalismo, sino también me ayudó mucho a apuntalar mis convicciones en la otra guerra, en esta guerra. En esta guerra de la canción, de las ideas. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como aún respiro. Por ti adelanto trecho a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña. Oh. elegido. Un poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día de la melena incolta, la calvicie del número inicial al incontable. Desde la tumba hasta la superficie, tras breve 20 tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia. Me brota la invención del ansia. Y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Respuestas en camino. Algunas canciones son como cartas que nos llegan desde un lugar más profundo que la realidad, un sitio donde conviven la rabia, el amor y la poesía. Días y Flores, de Silvio Rodríguez, es precisamente eso, una carta para los días luminosos y también para los oscuros. Escrita en 1975, esta canción da nombre al primer álbum oficial del cantautor cubano. En ella, Silvio despliega toda su capacidad de transformar lo cotidiano en símbolo. Habla del bosque, de las flores, del amor que se siembra y se recoge, pero también de la rabia. Una rabia que no es solo personal, sino histórica, política y visceral. En apenas unos versos convoca imágenes de ternura profunda. Te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Y luego se lanza a un torrente de protesta. La rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños. Aquí Silvio no se disfraza de poeta, se desnuda como ciudadano del mundo, como hombre que ama, que lucha, que se indigna y que vuelve a casa buscando refugio.

la rabia es mi ocasión. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí. Bella No todos los sueños nos llevan a la calma. Algunos nos despiertan con una sacudida como si la noche hablara con la voz del mundo. Sueño de una noche de verano, de Silvio Rodríguez, no es una canción de amor ni una fábula fantástica. Es un grito onírico, una visión de guerra, de pérdida y también de advertencia. El título alude, sin ocultarlo, a la famosa comedia de Shakespeare, pero aquí el sueño no es ni travieso ni romántico. Es un verano terrible, una pesadilla que transforma el jardín en un vertedero, la sábana blanca en cenizas y los aviones, símbolos de progreso, en presagios de destrucción. Silvio la compuso en los años 80, en un contexto marcado por la amenaza nuclear, las tensiones entre potencias y los conflictos que aún hoy siguen tiñendo de gris la esperanza. Pero más allá de su dimensión política, esta canción tiene algo profundamente existencial. La angustia del narrador nace del contraste entre lo que fue hecho para ser, soñar el sol, decir cosas que despierten amor, y lo que se ve obligado a presenciar, la muerte, el horror y el miedo. A través de imágenes poderosas y repetitivas, Silvio construye una especie de letanía. En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Una denuncia ambiental, espiritual y cultural a la vez. Si capturo al culpable lo va a lamentar, dice Silvio, con una amenaza de furia e ironía. Pero el verdadero poder de esta canción no está en la amenaza, sino en el llamado al despertar, a cuidar los sueños, a proteger lo que florece. Escuchemos ahora Sueño de una noche de verano con Silvio Rodríguez. Soñé con aviones, que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín,